salgas con que todavía me quieres, que no superas que te hago falta. Si yo esperaba no volver a ver tu cara y me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo. Si ya olvidaste, te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. A mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú. Y solamente me sobrabas tú, chiquitita. Faltaba, más bien me sobrabas.